siento. No te lleves a mi amor, de mí para siempre, pues sin ella mi vida no tiene valor. Viento, porque llegaste tú en el momento que más le amaba a esa mujer, te la llevaste. Sabiendo que le amaba tanto, tanto, ¿y por qué me la quitaste? Si a su lado yo era el hombre más feliz, hasta que tú me la robaste. Viento, si para ella es imposible que regrese, entonces llévame a su lado, para que juntos sigamos nuestro romance y después casarnos, y con la bendición de nuestro Señor, hasta la eternidad amarnos. Con sentimiento, Aarón y su grupo Ilusión. Separarnos, amor mío.